Futuro real no existe, hoy todo ya está escrito. No es que sea yo un sabio ni tampoco un erudito. Vienen y destruyen tu raíz y tu razón. ¿Cómo es posible permitirlo, señor? Esta generación es más consciente, señor. Vamos todos juntos, libertad, acción. Pues vienen y destruyen tu raíz y tu razón. ¿Cómo es posible permitirlo, señor? Wow, no. No, no. No nos van a parar. Jamás. No, no, no, no, no. No, no. No nos van a parar. Entre nosotros intervenir. Si aquí todo está claro, no me vengas a decir. Este sistema nos tiene atorado dos. El veneno verás si tú con la pendejado dos. Lo que no sabes es que por el otro lado no. Ya de los huevos se tienen agarrado. No, no, no. No nos van a parar. Jamás. No, no, no, no, no. No, no. No nos van a parar. ¿Cómo es posible permitirlo, señor? Esta generación es más consciente, señor. Vamos todos juntos con libertad, acción. Pues vienen y destruyen tu raíz y tu razón. ¿Cómo es posible permitirlo, señor? Oh, no, no, no, no nos van a parar. Jamás. No, no, no, no, no. No, no, no nos van a parar. Jamás. Este es el justo momento de reafirmar que existo. Empuño mi corazón contra el injusto asesino del imperialismo. Zapata, Guevara, Bolívar son nuestro ejemplo y compañía. Este es el justo momento de empuñar nuestra razón dispuesta a la libertad, la paz y con justicia y dignidad de existencia a cultivar en la conciencia. Pon atención que el imperio de cadencia anda sobre tu cabeza. No importa que no seas de Al Qaeda. ¿Quién te lleva al otro lado? ¿Quién te lleva? ¿Quién necesita petróleo para sus bombas? Dispara sangre con sus dólares. Pobreza, ignorancia y desnutrición son la causa de tu absurda globalización. Sí. Futuro no existe, hoy todo ya está escrito. No hay que ser un sabio ni tampoco un erudito. El enemigo es suyo, tu raíz y tu razón. ¿Cómo es posible permitirlo, señor? Una generación es más consciente, señor. Solo siento libertad, acción. El enemigo es suyo, tu raíz y tu razón. ¿Cómo es posible permitirlo, señor? No, ayúdame. No, no, no nos van a parar. Hasta nos paran, jamás. Y no, no, no, no, no. Más fuerte, chingado. SSH Vallejo, de la fuerza de una gente. No, no, no, no, no, no, no, no. No nos van a parar. Más fuerte, jamás. Mixes, no, no, no, no, no. Fuerte, no, no. No nos van a parar. Jamás. No, no, no, no, no. No, no. No nos van a parar. Chinomba, jamás. No, no. ¡CCH! ¡Wow! Ok, pandilla, con esta canción nos empezamos a despedir. Gracias, banda. Esta canción dedicada para todas las nenas lindas del CCH Vallejo. Con todo amor y respeto de parte del Nognes Reggae Clown, Clown, Clown, Clown, Clown. Les quiero presentar a la banda.